Seguimos con la entrega de premios. El siguiente galardón a la labor social y vecinal. He tenido el placer de trabajar con esta persona, ha sido trabajadora del ayuntamiento, además con la cualidad de ser inmigrante, todos sabemos las problemáticas que tenemos hoy en día con el tema de inmigración, tenemos que ser realistas, tenemos que ser sensatos a la hora de afrontar este tema. Y por eso, por la buena labor, por la buena persona que es, va dedicado este callao a doña Zora Douma. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría agradecer al Ayuntamiento de San Ferraya por otorgarme este premio, que para mí es un honor de toda la vida. Ay, qué nervio. Me gustaría presentar este premio a todas las mujeres que han pasado en mi vida y a la gente que me quería y la gente que me apoya mucho durante 14 años aquí. Muchísimas gracias a todos.